Halloween night. A small American town. 15 years ago. Las veras arderán, caras en la oscuridad. Me recuerda Halloween, los negros mirarán. A los muertos despertar. Me recuerda Halloween. Las hojas marchitarán, en las tumbas yacerán. Me recuerda Halloween, cualquier cosa pasará. Los ahorcados volverán. Me recuerda Halloween. Volverán, me recuerda.